Hace muy poco atrás había dos presidentes muy populares, uno de izquierda y uno de derecha, en dos de los países más poderosos del mundo, George Bush y Tony Blair. Y ambos son, digamos, odiados hoy en día en sus países, porque se les descubrió que mintieron con el objeto de llevar a sus países a una guerra, la guerra de Irak. Oscar, es que te quiero hacer el punto. Es que me permite, bueno, porque vamos con Patricio Andrade, va a hablar el presidente de la República. Está hablando. Los pilares. Exactamente, lo escuchamos inmediatamente al presidente de la República, Sebastián Piñera. Primera medida de la agenda social, la escuchamos. Y mejorar la calidad de vida de millones y millones de chilenos. Los principales pilares son aumento en las pensiones, seguro catastrófico de salud, seguro para el precio de los medicamentos, convenios con farmacias para reducir el precio de los medicamentos, ingreso mínimo garantizado a los trabajadores chilenos, mayor aporte solidario de los sectores de altos ingresos, mayor equidad territorial entre las distintas comunas y reducción en las dietas, en el número de parlamentarios y limitaciones a la reelección, y también reducción en los más altos ingresos del Ejecutivo. Sabemos que esta agenda social no resuelve todos los problemas, pero también sabemos que constituye un importante alivio y un importante aporte a resolver esos problemas y a mejorar la calidad de vida de nuestros comunidades.